favor. Por darte un mal padre como yo. Aunque quise ser muy bueno, aspiré a ser el mejor. Es obvio que elegí mal profesión. En la escuela no fui malo en realidad, pero sí hijo descarriado, la verdad. Siempre que hubo que hacer algo en la escuela o en el hogar, lo mandé al diablo yo solo. Quería cantar y hice mal, todo mal. Mas te amo con el alma, no lo debes de dudar. Tu mami le negué la comprensión. Olvidé que amor se paga con amor. Los aquellos abandonos cuando urgía mi calor fueron abriendo una brecha entre ella y yo. Con mi guitarra te daría lo mejor. De absurda, maldita alucinación. Todas las puertas cerradas antes de tocarlas yo. No hay acceso a ningún compositor. Hice mal, todo mal. Te amo, te lo juro, no lo dejes de pensar. Hijo mío, perdóname por favor. Por ser el peor de los padres como soy. Aunque quise ser tan bueno, pretendí ser el mejor. Es obvio que no debí. Ser trovador. Hice mal. Todo mal. Más te amo con el alma, no lo debes de dudar. Más te amo con el alma, no lo dejes de pensar. Más te amo con el alma, aunque ni sepa cantar.